Los dedos rieleros tienen ganas de latir. Dentro del guante de carnaza, entre la grasa y el zumbar del riel, latir. Desde la crujía I del Palacio Negro de Lecumberri, por la sección 13 de Metro Vallejo y por todas las secciones. Definitivos ante la vida ferroviaria, aullando baldíos y resecos como hombres acechan la libertad. A 26 de junio de 1958, las dos horas que duró el primer paro escalonado fue alarde de unidad. Mi posición no se discute, dijo Ruiz Cortines el primero de julio. Mi posición no se discute, dijo López Mateos. Nuestra posición no se discute, dijeron con un solo en las entrañas los presidentes mexicanos. Contigo va mi libertad obrera, compañero. Comunicativo obrero, en tus dedos con ganas de latir. Maestros y telegrafistas apoyaron el movimiento. Revisión del contrato, salarios, viejas y nuevas reclamaciones, huelga. El pueblo también. Se decreta el 25 de febrero día de violación del derecho de huelga y se constitucionaliza el derecho oficial a asesinar. El día 4 de agosto cayeron los primeros acribillados por la policía. Andrés Montaño, Rafael Alday, Leopoldo Álvarez. Un mes después estalló la huelga ferrocarrilera. Traspasando el pelo, la gorra, el brazo en alto, la lucha, la estatura del hombre traspasando. Los cuerpos represivos se acuartelaron. El procurador declaró. El gobierno se vio colocado con el paro indefinido de los ferrocarrileros ante una situación difícil y actuó violentamente. Ensayando ya su lenguaje de crimen, el secretario de Gobernación Díaz Ordaz convino en que se platicara el día 28 de marzo en la Secretaría del Trabajo. Pero a las 5 de la tarde, prendieron por la fuerza a Demetrio Vallejo, después a Campa y a los otros líderes. A las 8, granaderos y soldados a droga, salvajemente, atacaron el edificio sindical. ¡Salvajemente! La barra mexicana de abogados exigió al presidente que hiciera cesar las violaciones a la Constitución y a las leyes. A 13 años de sostener como ataúd una nación a quien le faltan cuerpos, con desde 1958 en los hombros, enjuiciamos y condenamos. Repudiamos culpables a la CIA, a los partidos políticos, a periodistas, al Poder Judicial, al Estado con doble personalidad como Estado y como patrón de empresa capitalista, al presidente de la República y al gobierno de México. Ponemos de testigos a las calles, las gentes y la historia.